¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Creías que ibas a inmovilizarme con tus anillos? Pues claro que no. Sabía que no te inmovilizarían por mucho tiempo, pero sí lo bastante como para que Seiya tuviera tiempo de alejarse. Ya entiendo. ¿Quieres que luchemos tú y yo sin que nadie pueda interrumpir nuestro combate? Muy bien. Se hará según tu deseo. Prepárate a una lucha sin cuartel. ¿Qué sucede, Yoga? ¿Por qué no atacas? En ese caso seré yo el primero en hacerlo. Empezaré por inmovilizarte con mis círculos de energía. Antes conseguiste vencerlos, pero esta vez no podrás resistir su poder. ¿Dónde viene ese frío? Una corriente de aire helado envuelve a Yoga y le protege. Por eso los círculos de energía no pudieron alcanzarle la otra vez. Ese aire helado le sirve de escudo. Esta técnica debe habérsela enseñado Gamus, a quien llaman el mago del agua y del hielo. Muy bien, entonces es inútil que malgaste energía intentando inmovilizarlo. Prepárate a sufrir el ataque del aguijón escarlata que penetrará en ti pese a tu escudo de frío. No te hagas ilusiones. No voy a esperar a que tu aguja escarlata me alcance. No la esperaré. Y tú no podrás resistir el huracán de aire glacial que voy a lanzar sobre ti. Eso ya lo veremos. ¡Por el aguijón escarlata! ¡Por el polvo de diamantes! ¡Por la aguja escarlata! ¡Yoga!